Mari Stopes presenta Una decisión con derecho. Mucho ni que se las pase. Hoy un da olor, que se suelta paz. Yo miras no te cundo que el dana. Dibune tascan, capi pali chanune. Tijuana las yalbun, si te ascolta un acospaz, li que si le excaye. Dibune muna cosita paz. Como más nati mu yuk chapalun kutik. Tapas kutik, la totil también ir. Tacan colta él. Hano osh. Lucy, kusi chapas te li kujolote, la shah unota te, mi aisha bich tal li a certificado Muyuk, mi bu ayamun. Lucy, hasha li tabernes, tapas tik skinali, chambuntike. A mi hech? Kol tashibatotik to kushet kontontik. Ay, Antoni, una cosita ya calbot. Yo en Lisba, ni basta molin. Los chayamun tamelel. Cuyun hi chaval, ya sintasun balbun, cusi la paz. Cuyun ta olor. Cusi la paz, un uy awol tamelel. Ay. Mucha abana bocolú. Ta shayle gente tique. Hatas cante muyuk. Mucho ta shaye. Cosi chuta paz. Hechuk chuta pasel. Cosi no mujer. Ali Juane me la shayay. Mucha valhech Antonia. Li Juane la shayes na. La yal bunches coltaun. Tico si cota no pel cune. Una cosita paz. Lita nae. Tashi. Nutzikunok el. Muchas na cosita shkal. Libune. Likusi lascane. Skotol likusi no bohe. Skota pase. Skotol usi lascale. Hesh li. Skote kush lihale. Muje chuk shabal Lucy. Tas noptik. Bucho shu diskoltayotik. Mume bucho shabal be. Hanosh mi chakan chamut. Hoy un olor si va a ayudar. Muchas halux vinales chute. Chan chan, masha ok Lucy. Tasta betik chap venal. La shahna. Lijun me queta ha partera. Que es na lek bucho oita olole. Mishekan chakikot batet chuk. Takan chabik mishekan hech uchar oyune. Une muskan li oyun ta olole. Takan tas likas ash li kush lehale. Libune takan ash li kusi taspas batale. Muyikto chapalun taspas kuchal me il ta ora. Li hun meketa tasas kolta. Hun kaal hun ants baskel yun mushaskan yan li yole. Osha oshim yual y li antse la yal chiu lismalale. Musha lok tamak linel li ololetik el li hun meketa la yak be pastilla etik y ako bik ta li hujun ue. Michi ipali chutune? Bun muhna ha hun lekil kol taiwane itask el li antsetike. Ha shu chas kolta y yak be smelol kusistak pasel. Ita chinot libune te hun uchal has enfermera. Amiras yutikune? Amiras yalbe clistote? Li hun meketa mushas lo iltaban. Listuke ha nos nastuk. Li hun ants usitas pas kahomal nastuk. Ichiuk li buchus an coltayele. Li usitak an kalbote. Listuke musnak utwan. ¿Y mi lita chino no? Me hecha cane teita chinot. ¿Cómo funciona el tratamiento? Milia oyot? Li oyun tsem, ochanikta. Kuhlanik, usi chavalik? Hola val hun meketa, hal amiga Lucy. Tsem, usi chaval. Yun ipchkai, yun lokshas chival yun kili hun ue. Yun oyeps melol tik uyu un tijestas makikli hun ue. Yun talta capital a espas examen kutik, suenta universidad. Musha un os buhechti. Hayim jayual chachi yich oliabole? Saco baltas chival yual. Hasha sacos la une val semana. Mi abuelo ve abuts avalale. Mis naole cliatot la me. Mi obucho yan avalo ve. Y puse otra pasale. Muy obucho calo ve. Comas nali Antonia. Es las va. Y un mujna cosita paz. Alibune y un tascan. O si no puje. Itak anti bune moyuk chapalun kucha al meil. Mo shavata bonton Lucy. Hato no shicho la hunem semana. I hato no osho rail stak tuk usita pasel. Kucha al chabil yan velta dihun ue. Itamelel tas chatal. Mistak pasel ta ora. Kyun mokan. Hech oyun. Hechuk. La. Tashah kalot batel. Ay bun lihlo ilta melele. Mi shavai es melol kusicha hak. Al bun ta ora. I shucha kalbel is melole. Mi muik kusicha hak ta melele. Iti mua tukuk tili oyot. Lita chinote. He chukcha doña keta. Ha chim kak al li tratamiento li chatunese. Li bayen ta big bil li peh pastilla e. Li has bi li li misoprostole. Hali pastilla li e, hala tas pahes di bujo oita olole, hala tas pahes o. I muisha buitas epa kuja al halis bi ormuna e, i ha la tas pahes bes chiel, tus pas hut chopol tas bekta li anze, mula sha isba, i ha las shal tal hutuk no os tamele li chichele. Ha hech tas vina, i hala bilikakale, muyuk usi ipta shai. Muyuk usis pasbat yan usita udilanal lia bektale. Ta orae lektosh bat sem chas pasbot. Hechuk chaado yaketa alosha batel. Timi echanosh batel tihun 24 hora. Ohak uchal okumto tamism hacha tunes uchal lii. Ili hacha shtal uchal lichiche. I hacha tunes li pastilla hasbi li misoprostole. Hachan pe. Chacha pe tahuhun shokonave. Ishu la tashkakwa tikhute buho. Ita lahmala tik olil ora. Sventa tash uni batel li poshile. Hala sha sahute buho. Isha suk li abehe. Isha big batel li hoe. Imi oi ep shali yale la behe. Tasha big batel. Hala mas ta ora. Chlik. Ta amtel li yabil olole. Hala ta shlik lishk ushul. Ha shlik yipal kujal. Di ta huhun uwe. Imas la tzotz kujal li huhun uh chabile. I hala shlik lok uk li achichal te ta ak unil. Ischi uk kujal siku benik shal ichiche. I hech la shu te kapal shlok tal li olole. Kush elan chavil Lucy. Mitamele el chaval li kusi ano puje. Mi jakanta shah li kastikta ora. Li bune yun tamele el chkal. Li kusi tapase. Yun takanta shah li kastapase. Ta ora yun me halah pasta ora. Ha mas lek. Lek mi he chavale. Ta ora. Ha chabik vayel li pastiyesh chik li bue. Biko vayel. Li ugome. La misma hora, chatal y lich kilbatik. Milatal di okome, ve antalel. Mosha bata bonton, y lek tashlok, lik usich lik pastile. Lishit ahmek, yun lashah bik li pastilla. Moyuk shivai ech akubal. Tas nopel, milek bat usilah pase. Halek tihech lah nopel. Yun tahkan batel chichan buna. Yun hech liech li ta examene. Mi osha likol uneta ora Mao hech tahkane. Ali chan beh pastilla. Hachopol hutuk tas tunesel. Ya tixba, pohpotixba, y chasatixba. Rectico si chavale Antonia. Ay. Lixalik ak al sike, un sunu beactal. Hoy cosi chopoch caín. Y da beactale. Tashayak un lijole. Ay. Tacanchichen. Slip niclun, nicucle beactale. Hashatak anti, puch ulune. Me yun chichi. Tacan coluk tamukulch caay. Kucha hech la paz. Muna cosita paz. Hech o. Ayamun. Maoksha koolch kaiba. La calveli juane agobatuk. Yun mokanti li oye. Hatak an komukli Antoniae. Likshach kaitot kush elan li hole. Lik ushubukli chute. Ay. Lucy. Lijun me la yal tala shawak y shimpo li tachu y tala shabi li pastilla hasbi ibuprofeno hala shatas coltai be jipal li achute li sik shabaye ha likel nosh tash ech batel talikel alish ibet abontone tash ech nosh batel muyuk shali mas ta chim chavinik minuto o shula shali chim ora tibuchu bate. Ay. To ip. Echel. Ich ute. Chamlan. Ich o li ike. Kelun. Kolta pasti. Ich o ocheli ike. Elun, col tahpastik, ich o ocheli ik tanie, ik un shalok es tabe. Hun meketa li bune, tashas chabiot, kutik, kohtolik usitas bektale, haseñei li lek shbats kohtol ali pastilla etike. Yo lilsha amte uchali te li ha ishin, y hashas kolta. Muna cosita paz. Timu yuk li oili amiga Itahtuga mushboku un. Doña Keta, la valbunti ako mushishi Hali shiele mushiskolta. Alistuke lek alak tahpas ba. No osh kan beik tal chaviban. Ech kucha al distale la le. Ton lek no osh lahkil. Lah yakta yonton mi chopoli kusi lahpase. Oy lek. No penal yun li Antonia Shotakin lekli bektale. Doña Keta. La yal buntimo sutesbata patile. Kusi las pase li pastillae ha la pajes li hormonae. Bie. Venta mucho más olor. Ha yun ha hech yun ta oreone. Yun hecha kucha al shloks kotol li ta bektale. Kush elanti. Tauktak elele. Mi muyuk shak usik chkom lita yut chute. Mi shuto van chin yan velta li olole. Tashka isik. Mush pahti chi ok Yush kushule. Toh tzots meta tahmet. Yun shalok li chich ele. Ep lok li ya lel. Ep shalok li toayaet tahtunese. Ta ora kasht ushin. Yun ay chishi tahmek. Kalach kili chiche. Ay. Yun tahkan chibata baño. Haluk chibat kaitik ta tzanel. Inakato li lok talel. Muk ta bol li chiche. Na muhal chali doña Keta. Ay. Lucy. Uchelan chabai. Mi muyuk chachayak bet lik ak alsike. Uselan chayot lich kushule. Lijun mee layal lichiche tashlok tahle tah Utuk sha. Mi hech tamelel. Ilie haskanta shayal. Tiyun loktas kotol. A hech tak uchalie. Yunsk antas kashkai betix melol. Lichichele hech totaskom hayim kakal. Ita shascha sutalel kalal tabolahunep kakal. Ijato tashkalboti anvuelta. Usito shich pasel mas batel tajelabel. Tilaskale abulhecha yaluk la bigli pastillae. Ita orae loxas kotol kuchaaldi kolikoe. Hajutuksha mushak kola kuchaaldi nashe. Hata pas batel kusita shial bike. Muyuk usi tajakbe doña Keta. Atulek yonton las koldaun y contento likum. Yun leksha lokshalih bokole. ¿Qué método anticonceptivo usar? Antonia, ¿qué eran de Lucie? Echa, vola honem kakal, y muyuk buitzutalel tashich kelel yanvelta. Muhna kush elan, muhna mi lek, loks kotol. Muhna hun meketa, mishak an, tashkalbe ak otaluk. Mi tzotz koplals kan chak el yanvelta. Has kan tahpas bedik yanvelta lis kelovili olole. Ha shusha shak ta ilel, mi lok lek. Y has cantas que el dic ush el antas pas marcar y en vuelta. Y has cantas chin dic tal loil. Ush el anstak stuk ulas babatel ta ora. Y tajelan batel. Y hago taluk lis novio Juané. Tas cantas chin tal loil. Svente cucha lo yepta tos li método etic ucha al hali anticonceptivos vije. Tija shuts tunesic batele. Shbakik talel hun meketa, ili tasut talikel. Halek ti ago yaibot, hakope, tik usi chale. Ti agos naik lek, itzakal loil tik usi chavale. Ihech agos loil tabe, tishchiltak ta anzilale. Ischiuk tishchiltak ta vinigale. Bilik tzebetik ibot kalem. Zotz gublalta tunezel ijun metodo. Jali antikonzeptibos bie. Ijat astak tunezel ta ora. Ta ora no os. Ijun tratamiento. Tijala ta o lijun ue. Lizka galil. Shtal litz unubal li olole. Ha no os mi ech lahunem kakal. Ala lukich tuch el tabehli olole, iti bayele, skan pasel, bayuk liskelo bil, mi oi ta olole. Abolahan hutuk lusi, libaso lie, kielan mun hutuk liakabe, ichabat tabanyo, ichabich taleli. Leak oi doña Keta, alto tikalas kustal tibue, mubo koluk chkai, chkistal tikabe. Lisha oye, lek oy, y colaval, chotlan. Lie, hano osh tahtik ochel, libun lie. Milo kun rayae, has cantashal, muyuk olol. A milo chim rayae, has cantashal, oyota olol. Ah, chinik chachkae. Alibune, helel chachkae ba. Cochal dos oyune. Titas, baka gale. Alal tital, ta bula alet, chibal, chibal kagale, bucha lekti, urele, hutuk shachka ikba. Lie halek, y lo kan oshun rayita las pas marcar, y muyok oyo chata olol, ta ora lie, ta chihlo ila hutik, ta sventa, li metodo e, kushi, shu, musha ta li olol yan velta. Libote la valbunti ta la junem akal ta stal yan velta uno bal olol cancha mila chival kutik chiuk li juane li bune shu chi conta olol yan velta hech ta melel li hormona diketa chatal yan velta ichlik ta am delta ach li abek tale tasta yab yan velta hay un scan chich pahesel cosa shu ta pasun tibote usi chavale hati bo chaval tibu chakancha tunes y hati bu mu chapas be chopol tia bek tale lie hata shahlo in da bek ucha al lis ventas ma con bili olole ucha al li anticonceptivos bihe y lie hako ol hasha no pic batel usi shu ti chatunes y que y ha ta el dik batel chiuk tia habilale siuktik ush elan tishachina baik batele ihadik ush elan chak ush binika baik batel ayo batel imitasha usi chatsak tabun lik usi chakal bote imijakane hunuk baso te de tila para que kushe tuk abonton. Ti mas lek tatuk ulan batike, ti ha lek kuchaal libinike ak ostunes kuchaal kondons bie, omi mohe ha kuchaal buutik ansutike oi kondons bende kuchaal buutike ke, ischiuk has mak kuchaal li chamaletik ti te tahtatik alaluk tahchindik libinike, ischiuk moshik komta olol nostok, ik alal muyuk no botik tak antik li olole era bilik tihalek hakuchal butik la noptik uchal ti ansutike usi tak antik tak tunestik o mi hunuk metodo kuchal ti anticonceptivos bihe y hoy tomas y hoy la muleku klik kondone hoy la chista tayorail alaluk tita shish tune hasele y halates chay uk uchaal li kondone tistuk ile hati ako hak betik batik tachibaltik mitak antik li olole y hayim olol tak antike y kuto ora tahnoptik aluk tak antik li olol nostoke y bochos chiuk chanop chak an li abole milas takik lik usi chich hak belike y haluk shasutik lik usi metodo al kantas tunese y mi hatas kan kuchal li hals makoje o mi hak kuchal tibuik komik yorahil y tik ush elan tasha shabatike ubas elan tibu hals makoje elabilik li Libuy hals mako tachanim habil y hoy talahunem habil lie haskantah noptik ono osh ta ora us halil takantah tunestik milah yal mushak an shie hastak tal ono osh tal ta ora stak yich lokasel mi mushak an muh Bentatik kus halil la tunestik. Ha oik uchal die has bi diu. Shiuk halite y hala especial sventa yun ansetik. Y shiuk di ansetike tibui muyuk la yilohik kusis pas bat chopol tas bektal. O mi halas kan uchal li implantes bie. Hala shalbik. Big uchaal chips halateta chich tigel tayak olhutem akulal skom hak uchaal ta brazos bien lie hayich oh ti hormona ishu la memu shil ta hujun u halachim u oshim u ta habil ti mihes spas bate hato la milas logase y hato la shu Stalian belta lihuhun ue, hatolate, Chamelzán. Kushelan tibu mas le ta tunesele. Ali but paes yu un li hujun ue. Hamuk antunes. Yu meta irele li mee. Muyuk chta chai li hujun. Hameshut ah nopta an. Kotol shtun. Nakalekix kotol. Lik usis kan kelel batele. Halia bektale. Kushelan tas kan chlix tunes batele. Liyantike na komoyok halik tatunesel. Iha yicho hormonales bi. Oy kuuntik alikucha al pastilletik. Hata shich big els kotol kakal. Iha mismo yorahil tija big e. Oy tahulel sventa huhun u. I oy takucha al parches bi. Shchiu kucha al. Li anillo vaginals bie. Y jalas mako sunul u liskotol yicha alele. Jala tashlik lek li uhe. Itz akals kagalil. Alichim y oshim ue. Namu muyuksha. Muyuksha chakan. Jali muyuk tashtal li hugun ue. Y hech kucha al li implante. Hano oshet sots koplal. Y hatik ush elan chai diabectalek alal chatunes patele. Y timimuskan diabectale maukte chatzik. Tikagalek le muyuk usi taspas chopol. Y lek nos oyot muyuk usi shaliabontone. Alitashtal tahun ue. Tastalek skagalil. Y muyuk buitashpa. Ija nos taspajes alijun ue libuy cómico nos cagalil tatunesele. Jun me, mi muyuk butos com o ti muchas tao yol ali ansetike. Alibone yun takan alicole. Yun ha mukan mites tomsba al chit tik unto tasial talel tik us salil makoje alal tunes toosh. Mushabata bonton, mushkota pasal hech, mau hech, sventa melzanvil, para que stal olichiche, hano osvendas magubili olole, alaluk chatunes, mau titsots yepalchichabile, milayita best tunesele. Libune tachkanchkae halikole, alaluk masha osh mukune, boyaketa, alidue ote hano osventa. Kucha al bootik tikaral oisha koltike. Kuselanta pastik. Kusen spasle beaktal tike. Kusis halil tatunesel. Mi kustash kaitik. Mi shush halita takwatel ti. Kuselanta takwatel chanune. Svente kucha al di carrera ha. Hali. Mi moyok yan kucha al. Mi moyok buyan kusis na kusikicho. Halek. Ya, Lucli, Bueno, jale gumbi, Lucy. Muhna mitasta lik ushalil chachandikune. Shusha vikta bak in kusiuk habilal tiano pohe. Hachopol hutuk alal chich tik ele. I halek tik alal chabil lihugunuhe. Itamas agale muyuksha. Chana mi oik usiabich o. Y muyuk buchos na usiabich o nostok. Y kuchal cebote halek. Y yal el shlok maak toyol stohol. Atih pas cuenta Hamas toyol shlok kuchal li pas dietike. Lie hashut ahtik bota ora mi chakane. Menel shabat. Libune haldek chkai yun takan lek ali injeksione. Sventa tahun u yun mukan si chakotiam vuelte kushikotam tapasel kune. Melel chai konton timi hatatunese ucha al di pastilla Yun muh aña vuelta tas tojolti mela. Tunes chikucha al di bu comi tiempo ale al di bu one kusi shu ha chaval bun. Hun me keta. Skohtol ha li posiletike naka ha toyatik stohol. Hali inyeksyon etike, ishiuk li pastilla etike, hamuyuk mas toya tikstohol, ishiuk ush elan li marka etike. Pero ha hutuk shano ush elahtik, li buy toh toyol stohol hak uch ali parche ishiuk li anillo bahinal, ishiuk ucha al li diu te, ishiuk ucha al li implante, le ha toya tikstohol, ala luk, Tahtoh tike, ta ech el no osh, mi lah pas cuenta tike, tik us halil tahtun estik tahun habile, tija pastilla tahtun estike, hala tahtoh shano osh kucha al, tija vakim habil li kucha al diu te. Hun me, skotol alie, ha muspas chopol ta baital tik, ati mi musha la kotok te chinel ali olole. Muy buchas lo la hot. Tas la hay vale, hele lo no shutuk. Lik usi tas tik tik ta abek talike. Ucha al ali hormona etike, sintética. Tijala chkola ucha al bek tal dike. Hala hech mel san bil. Y ha ucha al ali te de cobre. Hala tik usi tas pas tas bek tale. Hano osh tash yoch bejip alis tsunu baldi un libinike. Tijas bi li espermatozoide. Musha lashkot atibu ois tsunu baldi un li anse. Has bi ali óvulo. Titoh mas leke hati muyukuk kusi ipione tas bektal. Ishiuk ti muyukuk shchamel hati mushu stunese hati mitzak bil ta cancer. Ucha altas ovario, omitas chu, omila iptis secume, omi iptis riñone, lie halas cantas natik, lek, usi miocusi iptas kaitike, ischiuk us elan, skai batik batel, tilek akal contike, hati muskak batel contone. Hati muy kusich ipas bun batele. Ti chopole, ti milix pas kusich chopol da bektale, hati shu chkikta stunesele. Li hatsots bokol. Hale kono osh mikicho sha batele smakobil olole. Kala chikota kapitale. Yun moshkota konton, ti chicha konta olol yan vuelta. Li kushle al dike ha mas lech bat. Yun li buone ta pas viajar ta cham cham Bukul ta shkaik ala hulikel ta shisutale. Lekun bi Lucy, kela bil. Mi chakan ta tik bota echelo. Hameskan chatal tik ala luk. Mi echa osh batel li huhun ucha bile. Hak ucha al ech batel hun shabinik shigolil. Ojala chim chavik selabel batel. Y mi lah no ostoke, halaskan cha cha su talel, y mi stavakim u yan velta chichkelel, timuyuk buy shbak li das lugare. Y hatash kalbot stok, heche kucha lie, tiskan cha paz, huhun habil, lie hasbili, papa Nicolau. Hechuk no yaketa. Yun tamelel heche kuchal kota pasel kuune. Lahtali olole yun mushakan chikot het chian velta. Kusi li papa Nicolaoe. Y kusi chitun o. Hale kumbitsem. Ha hech mi chakan da pasot kolokar ta echeloe. Ha hechumbi. Ha sha mushakom da olol. Y timishakan cha chiin amalale. Ha sha. Mauk cha nop ti cha komta olole. Hali papa Nicolao cha kalbote. Ha hun estudio. Ti shich pasele. Iskotol anse tik ti buchu tik la sha. Lik chinik sha libinike. Ah, Was elan. Hechu kunbi. Abulahan. Paso colocar. Tajunos velta. Albun kusi ora chichas hutal. Yan velta. Para que shutas pasli estudio, li papa Nicolau, Chukli oito kusi. Kampa ser mas, Teto shabal bun. Moshe shabak esaba, Lucy. Muyuk mas kush chabai. Timi chabak esaba, Shucha yayi hes. Hati musha shabak esaba, likeluk no osh, puchlan no osh. Tik alal, hahech oyote, hati likel tashlah ta orahe, y mushak eshav, hano osh, snalek, libucho taskelote. Ay, to ipchka Kuchal hech y puchlone. Mauk lekti, muyok lekchka Hano osh likel ti, hahech oyune. Kucha al, posición di I have a kim habil, muchachkat conton, Yunsha, likusi yich pasele. Leksha oi, Lucy. Skodo leki lok. Muisha kosichka I. Bueno, lie, Lucy. Hachak uban bot, ijakal bot, ti ago chatal da ora, mi ech shano osh lihun uhe, ti lek alal hun uhe. Chelave, hati chich elal kush elan oye. Ischiuk ati papa Nicolau, michak an chich pasele. Hask an ti muyuk buchavil ti huhun ue. Chiuk ti muyuk buy a chino ti amalale. Chiuk no stok, muyuk usi chatik be tas kuni la bektale. Hati a bahina Chiuk ti muyuk, chiba habonton, ti shasaun ti kalal oik usi chahak O ago mi hano osh shlik lo ilah chiuk abontone. Hechuk do yaketa. Kolaval. Kolaval hun me. Tesha kombu. Esta es una realización de Palabra Radio para María Estopes, México.